La linterna de Diógenes presenta al profesor Arcadio en el papel de barbudo conductor de programa. Un programa sobre historia, con entrevistas a especialistas y mucho sexo. Digo texto, mucho texto. La historia se cuece en la linterna de Diógenes, los miércoles de 7 y media a 9. ¡Hola! Y la Irratia 107.5 FM. Soy de Dan Red Gilal. La linterna de Diógenes. Semana más estamos aquí en este proyecto con el que pretendemos dar a conocer la historia, recordar o repensar, dar importancia a la historia que nos importa, la historia social. Reivindicar el rigor académico o no, sin perder de fondo que el conocimiento debe ser socializado. Pero luego le toca a cada uno juzgar, contrastar y reflexionar para que todo posicionamiento sea crítico, es decir, el resultado de un análisis y una reflexión. Esto es La Linterna de Diógenes, yo soy el profesor Arcadio y tenemos también a Juana Pistolas. Comenzamos con los contenidos. Hoy viajamos a la antigua Roma, concretamente hasta los anfiteatros, hasta el Coliseo de Roma. Allí nos metemos en el mundo de los gladiadores y en el de la utilización de estos espectáculos como herramienta política y educativa. Pan y circo a mansalva. Y en un nuevo capítulo de la otra historia de Estados Unidos recordaremos la conocida compra de Florida, una transacción económica que no fue tan libre como dicen los libros de texto. Comenzamos. Bye.

frente a todos esos filósofos y frente al propio Platón, y dijo: ahí tenéis al hombre de Platón. Y así intentamos darle la vuelta al ser humano e intentamos desentrañarlo, su historia, sus logros, sus fallos, sus errores, sus miserias, todo. Bueno, y por eso hemos estado hablando con Alfonso Mañas en esta entrevista sobre los gladiadores de la antigua Roma, ¿no? Que nos recuerdan a muchas cosas, ¿no, Juana? Sobre todo que intentamos traer la historia al presente, ¿no? Porque la historia no son hechos aislados que sucedieron en un pasado, la historia es algo que ha configurado el mundo actual y no se puede entender el presente si no se estudia el pasado. Y bueno, como solemos decir muchos, una frase muy, muy oída, muy repetida, pero me gusta repetirla aún más. La historia da muchas vueltas y a veces vuelves al mismo punto, ¿no? Quizás esos espectáculos gladiatorios que, como nos comentaba Alfonso Mañas, lo utilizaba la República Romana primero y luego el emperador, pues para tener contentas a las masas, ¿no? Para tenerlas ocupadas, para canalizar toda esa pasión y toda esa fuerza y que no tener que preocuparse de que pensasen y se organizasen en hacer otras cosas. Pues bueno, el propio Alfonso Mañas en su libro pues hace muchas comparaciones, principalmente con el fútbol en la actualidad. Aunque, bueno, quizás se podría aplicar a la propia televisión. Sí, porque al final la televisión también cumple ese rol, ¿no? De ofrecer valores fáciles, los valores que la sociedad quiere que la gente asuma, el consumismo, la belleza, el éxito. La televisión los ofrece, ¿no? Ofrece unos patrones de conducta que son los que les convienen a una serie de gente y los ofrece ahí para que todos los asumamos. Y bueno, hay una serie de cosas que no nos dio tiempo a hablar con Alfonso Mañas en la entrevista porque, bueno, se estaba alargando ya demasiado, pero bueno, él comenta en algunos de sus trabajos precisamente, haciendo esa analogía con el presente, pues que existía un merchandising alrededor de los gladiadores. Existían todo tipo de vasijas, de ornamentaciones y demás que se vendían con las figuritas de los y figuritas con lo de los propios gladiadores, murales, grafitis con los nombres de un gladiador o de otro y enfrentamientos, ¿no? Bloques enfrentados entre los que apoyaban a un gladiador o apoyaban a otro. Hooligans, exactamente. Y se apoyaba precisamente esos enfrentamientos, ¿no? Que hubiese pues esas grescas, ¿no? Deportivas, ¿no? Y que se canalizasen además en un entorno, en un recinto muy controlado, ¿no? Que era el de los anfiteatros. Pero bueno, yo creo que de gladiadores ya hemos hablado un montón, ¿no? De sandalias, Gladius y ¿cómo llamaban el taparrabos ese? Bueno, no sé qué nombre tenía. Subligarium, ¿no? Exactamente. Pues bueno, vamos a dejar de hablar de todas esas cosas sudorosas y también había mujeres gladiadoras, por cierto. Pero bueno, ese es otro tema. Pero seguro que también sudaban. También sudaban. Juana nos trae un nuevo capítulo de esta sección, la otra historia de Estados Unidos. Sí, bueno, yo os traigo en concreto el episodio de lo que se llamó la compra de Florida por parte de Estados Unidos y la biografía de Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, hay quien lo puede vindicar como un héroe que se hizo a sí mismo, ¿no? Y hay quien pues lo podría reivindicar como un arribista especulador sin escrúpulos. Sí, bueno, porque un poco los objetivos de esta sección es desmitificar algunos de estos mitos y estas leyendas, ¿no? Alrededor de Estados Unidos, bueno, que se han mitificado a sí mismos y demás. Y los presidentes, por ejemplo, básicamente, al parecer, los únicos presidentes que se llevan un par de palos son los últimos, ¿no? Los de los últimos 30, 40 años, y los anteriores eran todos ejemplares, ¿no? Y lo que sí que eran buenos ejemplares, muchos de ellos. El caso de Andrew Jackson, por ejemplo, bueno, lo que nos vas a contar luego, ¿no? Fue un gran enemigo de los indios, por intereses económicos, por especulación del suelo, de la tierra y demás, pero desde que traficaba y desde que especulaba precisamente con estas compras y aconsejaba a sus compañeros que comprasen esclavos antes de que subiesen los precios y demás, Desde ese momento a que fue arribando hasta que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, se aprovechó todo esto y no tuvo, digamos, ninguna piedad. Sí, esto no es un caso único. De hecho, las guerras indias fueron siempre una buena plataforma para la promoción social. George Washington ganó gran prestigio como general en una de estas guerras indias, precisamente, y su actuación no fue precisamente humanitaria, ¿no? Los grandes presidentes, los grandes mitos. Bueno, de eso vamos a tratar en los próximos capítulos de la otra historia de Estados Unidos. Bueno, no hablaremos siempre de presidentes, pero bueno, este es el caso, ¿no? No hablaremos siempre de presidentes. Hoy sí que es el caso. De lo que hablaremos siempre, como ya dije en el anterior programa, es de, bueno, de lo que aquí se trata es de ofrecer la historia de Estados Unidos desde el punto de vista de los obreros y las obreras, los indios, los negros, las negras y, en fin, otros grupos que fueron explotados, excluidos, marginados, segregados para construir ese gran país. Bueno, ya puestos a darle vueltas a las cosas, vamos a darle la vuelta al sueño americano, ¿no? La pesadilla americana, como lo llamaban en los 60. Bueno, pues sin más, ya nos has introducido este que sería el episodio 2, ¿no? El capítulo 2 de este largo libro que es La otra historia de Estados Unidos. Y pues bueno, ¿cómo se titula? ¿Me has dicho? Se titula Episodio 2, La historia de un presidente, Andrew Jackson. Bueno, pues con eso comenzamos y vamos a dar paso directamente a la sección, que es toda tuya, Juana. La otra historia de Estados Unidos. La otra historia de Estados Unidos. Estados Unidos. La otra historia. Estados Unidos es conocido como el país de las oportunidades, una tierra dura, quizá, pero generosa, donde cualquier emprendedor provisto solo con sus manos, sus botas y su revólver puede abrirse paso a base de trabajo duro, sentido de la oportunidad y agallas. O dicho de forma más honesta, a base de falta de escrúpulos y oportunismo, ambas cualidades preciosas en una sociedad capitalista en expansión. Andrew Jackson era descendiente de una familia muy humilde de origen norirlandés. Andrew Jackson fue el presidente número 7 de los Estados Unidos. En el camino de su ascensión política, amasó una considerable fortuna en tierras, esclavos y bienes raíces. Tanto su ascenso político como su éxito económico se debieron a que supo aprovecharse de un infame episodio histórico del que fue uno de los protagonistas, la mudanza, como se ha denominado de forma muy eufemística, de los indios norteamericanos del este hacia el oeste del río Mississippi. Para extender la frontera de la joven nación hasta el Mississippi, había que quitar de en medio a indios Cherokee, Creek, Seminoles. Andrew Jackson se destacó como militar en las guerras indias contra los Creek, donde hizo uso de la táctica de motivar a los soldados prometiéndoles tierras y botín como recompensa. Andrew Jackson, héroe de unas guerras de expansión que eran en realidad guerras de saqueo, donde se usaban para apoderarse del territorio enemigo las tácticas que siempre han caracterizado al pillaje: el soborno, el engaño, el incendio de poblados, la violación. En 1813, sus tropas incendiaron a todo un poblado, matando tanto a guerreros como civiles y niños. La guerra contra los Creeks lo convirtió en héroe nacional. Como a tantos otros presidentes americanos, las guerras indias, que no eran más que campañas de exterminio, le sirvieron como medio para adquirir prestigio social y político. Cuando acabó la guerra, Jackson y sus amigos empezaron a comprar a muy bajo coste las tierras confiscadas a los Creeks. Su nombramiento como comisario para negociar el tratado de confiscación de estas tierras le permitió hacerse con gran parte del territorio Creek a muy bajo coste. Entre el 1814 y 1824, el dominio colonial blanco se expande por todo el suroeste de los Estados Unidos. Jackson juega un papel clave en la negociación de los tratados para la expansión, lo que le permite agrandar su fortuna y colocar o enriquecer a amigos y parientes. Así, Jackson había extendido las colonias blancas hasta la zona fronteriza de Florida, que era propiedad de España. Florida, la tierra de los valientes y belicosos indios seminoles, así como refugio de esclavos fugitivos. Con la excusa de que era un refugio para indios saqueadores y negros fugados, Jackson empezó a realizar incursiones en Florida. Florida era clave para la seguridad nacional, dijo. Clave para la seguridad nacional. Es el prólogo estadounidense clásico para cualquier guerra de expansión, desde la época del lejano oeste hasta Irak. Así empezó la Guerra Seminole de 1818, que acabó con la adquisición americana de Florida. Empezó con las incursiones militares de Jackson, quemando poblados seminoles y capturando fuertes españoles. Este episodio se presenta en los libros de texto americanos de forma edulcorada, como la compra de Florida al Estado español. Así llegó Jackson a ser gobernador del estado de Florida, y así siguió dando buenos consejos y colocando a familiares y parientes en posiciones clave, tanto políticas como económicas, enriqueciéndose a medida que avanzaba mediante la especulación con tierras que adquiría de forma barata o gratuita, gracias a su participación en las guerras indias y a su posición política, que le daba la oportunidad de pactar tratados en beneficio propio y en el de sus allegados. Jackson fue elegido presidente en 1828 y durante su presidencia y la de su sucesor, Martin Van Buren, se obligó a 70.000 indios a desplazarse al oeste del Mississippi para extender el imperio del algodón y el grano, consolidar la economía basada en la agricultura extensiva, el latifundio y la esclavitud. Parece que Jackson materializó en su persona el recorrido del capitalismo estadounidense en el suroeste. La acumulación de riquezas mediante guerras de expansión, el robo a los indios de su tierra, la especulación, la agricultura y el uso de mano esclava. Andrew Jackson encarnó esto en su persona, pero Andrew Jackson, como en los Estados Unidos, no es una excepción. Muchas otras personas y muchos otros países usaron idénticos peldaños. Pero eso son otras historias. Esta era la historia del séptimo presidente de los Estados Unidos. Sí, además así, leyéndola yo me he dado cuenta, ¿a ti no te da un aire a Jesús Gil? ¿A Jesús Gil, ¿no? Sí, es un poco del estilo. El rollo de recalificar terrenos, de colocar a la familia, es muy ibérico, es muy va muy con la tónica de los años 70 españoles. Muy mediterráneo en el sentido, bueno, es que al final es una historia repetida. A mí me está recordando a Roma, a la República Romana, que fue creciendo precisamente al igual que Estados Unidos a base de violencia, ¿no? Y de expansión y expansión violenta, de una forma o de otra, conquistando y expulsando, si no aniquilando a los que no les interesaba. Y las propias soldados de turno prometiéndoles tierras en esas nuevas tierras conquistadas que parecen inagotables. El gran país que es Estados Unidos se basa en que había unas inmensas tierras por conquistar, pues no había grandes imperios armamentísticos detrás. Sí, todos los imperios, más o menos, si vamos a la historia, se han extendido de forma igualmente infame. Unos de forma más descarada, otros menos. Bueno, esperamos nuevos capítulos de la otra historia de Estados Unidos. Más bien la otra cara de la historia de Estados Unidos, diría yo. Sí, la otra cara, es verdad, porque la historia es la misma, solo que tiene varias caras, ¿no? Se puede ver, a veces, incluso pueden ser verdaderas ambas, ¿no? Lo que pasa es que algunas verdades son como muy, muy interesadas. Bueno, una verdad interesada se puede considerar verdad. Aquí entraríamos en otro debate que quizá no tenemos tiempo hoy. No nos interesa, no nos interesa. Estáis escuchando La Linterna de Diógenes, que se emite todos los miércoles de 7:30 a 9 en Irola Irratia. 107.5 de la FM. Claro que solo si estás en Bilbao y alrededores. Si no, olvídate de los puntos 5 y demás y consultar la página web que nos va a decir Juana. www.sindominio.net/irola. Sí, pero lo único que cuando Juana ha dicho W es W. Bueno, vale, hay otras lenguas románicas donde B y V se dicen B las dos, perdón. Vale. Bueno, quizás sea el momento de escuchar un poquillo de musiquilla, ¿no? Y descansamos un poco de tantos gladiadores, tantos presidentes... Arribistas. Y un poquito de rock and roll y volvemos. Confusion, too tired to fight. I've been alone since I was young. Now take me home where I belong. I'm looking down and the light's still pretty. Gotta get there to New York City, yeah. Take me back to New York City. Take me back to New York City. Look at Broadway, the great wide way. Whatever happened, how it used to be. No more pimps, no more halls, just wax museums and retail stores. Lois Sala, what can we do? You've been replaced by NYU. I'm looking down and the lights look pretty. Gotta get home to New York City, yeah. Take me home to New York City. Take me home to New York City. not what it seems. Too much heartache, too much pain, too much trouble. Well, that's a shame. This is my city, right around. Now take me back where I belong. I'm looking down and them lights look red. Gotta get back to New York City, yeah. Take me back to New York City. Take me back to New York City. Take me back to New York City, yeah. Bueno, pues poco a poco vamos terminando, vamos llegando a la última parte de este programa. Y ya poco a poco vamos terminando la temporada. Nos quedarán 3, 4 o 5 programas. Por ahí andará, ¿no? Porque lo que sí estamos seguros es que en agosto cerramos. Julio no sabemos si lo terminaremos. Depende un poco de las fuerzas de Juana, que ha venido aquí a... con energías renovadas. El profesor Arcadio está ya un poco cansado y la temporada se va a ir cerrando poco a poco. Pero bueno, tenemos ya enfiladas unas cuantas entrevistas y programas interesantes, no sé si. Eso es, lo que prometemos, no sabemos hasta cuándo durará, pero mientras dure va a ser intenso. Y el año que viene estaremos aquí. Pero bueno, no es una despedida, ¿eh? Todavía nos queda mes por delante. Pero bueno, lo que sí se va a ir acabando es el programa de hoy. Os emplazamos al próximo miércoles a las 7:30. Estaremos aquí como un clavo. Haciendo historia, contra historia o filosofía, lo que como lo queráis llamar. Concretamente yo creo que sí que podemos adelantar, ¿no? Que la semana que viene hablaremos del anarquismo andaluz, ¿no? Pues tenemos ya preparada una entrevista, ¿no? Que vamos a grabar mañana mismo, que creemos que será muy interesante. Así que poco a poco ya sí que nos vamos a ir despidiendo con el aforismo semanal. Y hoy no traemos frases grandilocuentes ni grandes pensamientos intelectuales. Hoy traemos unos poquitos proverbios, que son siempre una pequeña condensación, una pequeña síntesis del saber popular, que muchas veces, si no las más, es el más importante de los saberes. Y el primero que tengo aquí delante mío es un proverbio árabe que dice, y que, bueno, dice, antes de decirlo, tengo que decir que me lo tendría que aplicar mucho. Y dice así: no hables si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio. No hables si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio. Un proverbio chino nos dice: disfruta hoy, es más tarde de lo que crees. Y terminamos con otro proverbio árabe que dice: el que lava la cabeza del asno pierde el jabón, y el que predica en el desierto pierde el sermón. Hasta la semana que viene. Adiós, y que la linterna os ilumine. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.